eres mi película. Gracias a Dios que te conocí. Desde que tú estás no hay soledad. Contigo sigo viviendo estos momentos eternos. No quiero que te vayas de aquí, no. Si nacimos tal para cual, y es tuyo mi corazón. Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás pensando. Esta movie comenzó, desde que mis ojos te vieron, mi corazón quiso ser el director, no supe decir que no. Y junto al señor de allá arriba, productor ejecutivo de ese gran película, en el cual tú y yo somos los actores principales. Tal vez no muy famosos, pero sí los estelares. Y aunque el crítico diga que es aburrida o ridícula, yo vivo feliz de que tú seas mi película. Porque soy yo, el nene que te hace feliz. Sabe que es tuyo mi corazón. No te vayas que puedo morir. Porque soy yo, el nene que te hace feliz. Sabe que es tuyo mi corazón. No te vayas que puedo morir. Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás empezando. Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás empezando. Lo de nosotros es una movie que no se acaba. El suspenso está dentro de tu mirada. Cuando dijeron luces, cámara y acción, robé tu corazón en silencio. Aunque no creas, todavía pienso en esos días de ese comienzo. Cuando jurábamos en nombre del amor, que nadie nos separará, y es muy cierto. Porque soy yo, el nene que te hace feliz. Sabe que es tuyo mi corazón. No te vayas que puedo morir. Porque soy yo, el nene que te hace feliz. Sabe que es tuyo mi corazón. No te vayas que puedo morir. Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás empezando. Tú eres mi película, llena de acción y de alegría, suspenso, ¿quién diría? Tú eres mi película, la cual seguimos rodando, apenas tú estás empezando. No quiero que te vayas de aquí, no. Si nacimos tal para cual, y es tuyo mi corazón. Y es que solo tú y yo sabemos todo lo que hemos tenido que atravesar, baby. Pero con la ayuda de papito Dios, esta película va a tener un final feliz. Manny Monte, Aguadilla en la casa, Nenos, el ingeniero, dime los sopranos, Caldetronic, Rich Music, control de calidad.